Una palomita blanca a mi ventana llegó, trayendo una carta en su pico que mi morena me envió. Una palomita blanca a mi ventana llegó, trayendo una carta en su pico que mi morena me envió. Si dice que me quiere, si dice que me adora, esta bella noticia la festejo ahora. Si dice que me quiere, si dice que me adora, esta bella noticia la festejo ahora. Ven para acá, mi dulce amor, dame un beso que solo a mí me toca. Dicen que yo te quiero a ti porque tienes mucha plata y oro. Pena me da irme de aquí, es tan lindo y no sabes que te adoro. Ven para acá, mi dulce amor, dame un beso que solo a mí me toca. Dicen que yo te quiero a ti porque tienes mucha plata y oro. Pena me da irme de aquí, es tan lindo y no sabes que te adoro.